única forma que no podías colocar ningún otro USB, nada. Porque tú que te anulaban el examen. En San Marcos no. San Marcos solamente te pedían de que te enfoques y tú salgas en la imagen. No te muevas para nada. No, si tú girabas algo, te anulaban. Algo fácil nada más. Te conectabas su pantalla al televisor y tu imagen que tú veías, miras atrás del televisor y miras tu pantalla gigante y veías todas las preguntas. Así han hecho. Entonces, no había control. Entonces, es difícil que le queden. Yo pienso que hizo bien, por ejemplo, cuando tomaron un examen en México, ¿no? Un examen de admisión. En el estadio, ¿no? Separados. Un estadio, pues, donde entran, por ejemplo, el estadio de la 1, 60.000 personas. Ya, pues, separados, pues, varios días. La vaya cada día, pues, no sé, 20.000, 10.000. En la UNE postulan bien, tranquilamente, separados. Claro, ni la mitad postuló, no hubo tanta competencia. Y ahora lo que están haciendo virtual, chicos, no están aprendiendo nada. Están avanzando su carrera por virtual y... ¿Cómo crees que es el examen que dan virtualmente? Si en el salón se copian, imagínate el examen virtual. Los mandan las preguntas, se ayudan entre ellos. Todos aprueban, todos pasan. Hay preguntas si hay un jalado en virtual. Hasta la misma uni. Y le vi. Villarreal no será en el Nacional, claro. Sí, lo malo es que Villarreal pues tiene una mafia ya propia, ¿no? La universidad ya una mafia ganada. Pero bueno, es que sí. Chicos, ¿no? Hay que luchar contra la corrupción, ¿no? O sea, el hecho que todos son corruptos, yo también, no. No hay que pensar así, ¿no? Tú tienes que cambiar. Tú eres el ejemplo. Tú cambias, tu amigo cambia. Tu familia cambia, tu comunidad, tu distrito cambia, cambia el continente, cambia el mundo. Parece un sueño, ¿no? Pero si no pensamos así, nunca vamos a avanzar. Bueno, chicos, seguimos. ¿Qué es el objeto y qué es la imagen? El objeto es el cuerpo a partir del cual se trazan los rayos.